Y después de esta parada técnica para recordar las vías de contacto, regresamos aquí con la sección de Nintendatos. Ya sabéis, todo el mundo que se meta al canal de YouTube, donde siempre publican interesantes vídeos sobre curiosidades, secretos, anécdotas sobre esos juegos que tanto nos gustan. Y estábamos, Nacho y yo, hablando antes de empezar a lo que es la grabación que estamos ahora entre manos. Hay que ver que por primera vez la sintonía de la sección va acorde al juego que traemos, porque efectivamente Kirby, la bolita rosa, va a ser protagonista de la sección más cookie del mundo y, por supuesto, pues de la mano de Nacho. Bienvenido. Hola, buenas. Pues es verdad que lo habíamos pensado alguna vez. De hecho, yo creo que ya, no sé si lo habíamos comentado ya en el propio podcast, que mira que siempre empezábamos con la música de Kirby y yo pensaba, pues realmente hemos hecho muy pocos vídeos de Kirby en Nintendatos y nunca hemos hablado en la sección de Kirby. Entonces, pues por fin vamos a darle sentido a todo. Fue como una especie de premonición y ya por fin Kirby va a tener el espacio en Nintendatos porque llevamos en los dos últimos vídeos, además hemos aprovechado que Kirby volvía a estar de actualidad, pues para hacer la historia de Kirby y también lo que traemos aquí, las curiosidades de Kirby y la Tierra Olvidada. Qué bueno. Bueno, yo tengo que decir que estoy enamorado del avatar que habéis hecho adaptado a Kirby. O sea, Kirby comiéndose el cubo de Nintendatos. Brutal. Exactamente, sí. Nos lo ha hecho un compañero, vamos, un amigo ya es un amigo del canal, que es Ruye Galbarro, que el tío sabe de pixel art, sabe, es un artista 3D, también ha colaborado con nosotros haciendo cosillas y bueno, pues nos lo hizo sin habernos preguntado siquiera. Se me ha ocurrido esto y si lo queréis usar como logo, es como el bloque de Nintendatos, sí. En modo transmórfico, que es como se llama en el juego, cuando Kirby se traga cosas, digamos, tan grandes que le cambian su propia forma, como el coche transmórfico, todas estas cosas. Y que va muy simpático. En consonancia a ese espíritu que tenéis en el canal de ese toque gracioso, pero siempre respetando la obra de origen. Y eso está rigor y humor. Eso es, rigor y humor. Que ya tenéis, efectivamente, en la última semana, no solamente este del que hoy vamos a hablar, del último Kirby la Tierra Olvidada, habéis hecho el de Kirby's Dream Land, hace ya mucho tiempo el de Kirby Star Allies, que poquito a poco, es verdad que al principio no había mucho Kirby, pero se está llenando. Sí, sobre todo, a ver, también, por ejemplo, se nota que a nosotros mismos igual Kirby no es una serie de juegos que tengamos pues tan alto en nuestro peldaño personal como Mario, como Zelda. Pero bueno, sé que teníamos pendiente eso, cubrir la historia de Kirby, cómo Sakurai diseñó el Kirby original. Y ahora, bueno, pues aprovechando que había salido el nuevo, pues la verdad es que se han marcado un juegazo los de HAL Laboratory y tiene muchos detalles y curiosidades que me ha gustado mucho descubrir y repasar para el vídeo y para esta sección. Así que qué bueno, espero pues, que lo guste. Ahora vamos a ir a ello. Tengo que decirle también a la audiencia que estás haciendo el esfuerzo de estar aquí porque, bueno, también has pasado por el COVID, estás, bueno, sorbiendo mocos como puedes, ¿no? Para poder hablar. Bueno, ya estoy un poco mejor, pero bien, esto era ya con gusto, digo, si más o menos estoy recuperado, ya con la... Qué bien. Con las vacunas, pues nada, es un trámite un poco molesto y poco más. Sí. Pues fíjate, estaba yo pensando, digo, Kirby, cuando muchas veces se hace un Nintendo Direct o se hacen anuncios, yo sí que noto que Nintendo tiene un trato preferente o cierto cariño especial a esta mascota. Pero imagino que tú lo sabrás porque habrás investigado sobre ello. ¿A qué se debe eso? ¿Por qué? ¿De dónde nace tanto amor a Kirby? Bueno, realmente, técnicamente, no, ni siquiera es un personaje de Nintendo como tal. Es de HAL Laboratory, que es una empresa, pues eso, que Nintendo tiene mucha relación y llegaron a invertir en ellos mucho dinero también en una época en la que tenían muchas deudas. Y bueno, al final, pues HAL Laboratory es casi cliente casi casi cliente exclusivo de Nintendo, desarrollan para ellos, luego tienen también ese vínculo de hace tanto tiempo con Iwata, que fue uno de los primeros trabajadores de HAL Laboratory, luego Iwata pues acabó de presidente de HAL y de ahí saltó a Nintendo ya directamente. Entonces bueno, tienen como una relación muy especial Nintendo y HAL, y claro, pues Kirby es un personaje que durante la creación de Kirby, Nintendo le dijo Miyamoto a HAL Laboratory: vamos a retrasar el juego, el primer Kirby's Dream Land, unos meses, porque creemos que si trabajamos un poco más y lo publicamos nosotros, y si Nintendo publicaba el juego, creían que podían convertirlo en un gran éxito. Decían, le falta un hervor para que sea un gran éxito. Vamos a retrasarlo unos meses. Le falta. Sí. Y nada, pues al final retrasó HAL Laboratory con esa petición de Nintendo el juego unos meses. Lo publicó al final Nintendo y no HAL, el primer Kirby. Y al final, pues fue un exitazo. El primer Kirby, de hecho, si mal no recuerdo, es el más vendido de todos. Son 5 millones de copias los que vendió Kirby's Dream Land. A ver qué tal le va al final en copias a Kirby La Tierra Olvidada, que ha tenido en Japón ha sido el juego que más ha vendido de la serie en los primeros días. Así que tiene muy buena pinta el efecto Switch este de que cada entrega que sale en Switch es la más vendida de su serie. Entonces veremos a ver qué pasa, pero que desde el principio Nintendo también confiaba en Kirby y pues les funciona bien en ventas, con lo cual pues sí. Y además es muy adorable, es que es un personaje sí, que encaja perfectamente. Es que claro, yo me pongo a pensar, por ejemplo, en el último Smash, el modo historia, por así llamarlo, el personaje con el que empiezas no es Mario, yo qué sé, es precisamente Kirby, que es muy claro. Sintomático. Claro, es que al final, pues no deja de ser una serie que desarrolló Super Smash Bros. Sakurai con HAL. El primer Smash, yo recuerdo muchísimo en la Nintendo 64 empezar y ver el logo de Nintendo y el de HAL Laboratory. Entonces, al final, muchos objetos que igual ya se nos ha olvidado en Super Smash Bros. Este objeto picante que es como curry súper picante que te hace que los personajes empiecen a echar fuego. Ese objeto viene del primer Kirby, de Kirby's Dream Land. Lo que pasa es que ha aparecido solo en una entrega de Kirby, solo apareció en Kirby's Dream Land y ha aparecido en casi todos los Super Smash Bros. Ya parece más un juego de Smash Bros. Que de Kirby. Un objeto más de Smash Bros. Que de Kirby. Pero bueno, que se ve que hay muchos detallitos, esa vinculación pues de Smash con HAL Laboratory, pues que al final Kirby tiene mucha importancia en Smash Bros. Y encima es un personaje pues que se lo trabajan probablemente más que ninguno porque tiene que absorber las habilidades de 70 personajes. Entonces yo creo que trabajan más en Kirby que en ningún otro personaje, prácticamente. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, pues acaba de salir efectivamente Kirby y la Tierra Olvidada. Habéis publicado un vídeo en Nintendatos, que todo el mundo vaya a verlo. Y me comentabas antes, guau, Sergio, te lo tienes que comprar porque te va a gustar, te vas a enamorar de todo lo que sale. Vamos a ello, vamos a hablar de algunas curiosidades. Hay otras que no, porque hay spoiler, quien quiera que acuda al vídeo, porque desde luego ahí sí que lo vais a contar. Pero al menos como aproximación sí que sería interesante eso, ver algunos secretillos, algunas cosillas de este juego. Pues venga, vamos a ello. Sí, el vídeo mejor, primero, ante todo, jugarlo. Jugadlo si podéis, que es un juego muy divertido, muy disfrutable. Y una vez lo veáis, si os apetece conocer los secretitos, ya os veis el vídeo que tiene spoilers. Por lo tanto, mejor, como el juego tiene varios giros y sorpresas, está muy bien que las descubráis. Mm. Y luego ya, pues hoy os vamos a contar algunos detalles, pero tranquilos que sin spoilers. Por ejemplo, una referencia que vemos según empieza el juego. Hay dos niveles de dificultad para elegir, que esto además es algo que es nuevo en la serie Kirby. Hay un nivel de dificultad por defecto que se llama salvaje, que suena raro, pero es el nivel por defecto. Y luego hay otro, que es el nivel fácil, que se llama brisa. Y esto de brisa es un guiño a el nombre original que tuvo Kirby's Dream Land durante su desarrollo. Se pilla más en inglés, porque en inglés el modo brisa se llama Spring Breeze, brisa primaveral. Entonces, esto, pues si habéis jugado algunos juegos ya en el pasado de la serie Kirby, os sonará porque en Kirby Superstar, que es un clásico de Super Nintendo, que luego salió para Nintendo DS, era Kirby Superstar Ultra en DS, pues uno de los modos principales se llamaba Spring Breeze. Ajá, brisa primaveral también. Es un homenaje. Entonces, es un homenaje, pero el nombre también del modo de Kirby Superstar viene de que uno de los títulos que había tenido durante el desarrollo Kirby's Dream Land era Harukaze Popopo, que se traduce como Popopo y la brisa primaveral. Esto de Popopo, si no sabéis muy bien qué es el primer nombre que tuvo Kirby originalmente, antes de llamarse Kirby por el abogado John Kirby, que fue el que ayudó a Nintendo en el juicio que tuvo con Universal por los derechos de... por si Donkey Kong había sido un plagio de King Kong y tal. Mm. Pues el abogado John Kirby fue el que le dio nombre a Kirby al final, pero inicialmente se llamaba Popopo. Hombre, Popopo es un nombre... Está chulo. A mí lo que me pasa es que, claro, es como decir, voy a ir al baño a hacer popopo. Sí. A nosotros sí. Seguro que ahora habría bastante cachondeo con eso. Esto, por lo visto, lo de popopo vino un poco porque para los niños japoneses era, los nombres que son con las mismas sílabas pues eran muy fáciles de pronunciar, y como era un juego pues enfocado sobre todo a que cualquiera se lo pudiera pasar, pues lo vieron adecuado. Pero Y oye, Nacho, la diferencia de dificultad, ¿en qué se traduce exactamente? ¿Qué? Pues yo lo he jugado en modo salvaje, que es el que te viene seleccionado por defecto, y lo que te dice el juego es que en modo fácil hay menos recompensas, los enemigos dan menos monedas y tienes más salud. Entonces, bueno, ya es muy difícil morir en el modo normal. Yo creo que, sinceramente, morí, creo que una vez perdí una vida, vi la pantalla de morir y me he hecho el juego al 100%. Sí. Entonces, para que os hagáis una idea, que aunque elijas el modo difícil, entre comillas, pues realmente pues hay muchas ayudas, muchos objetos de curación, puedes comprar objetos para curarte en cualquier momento incluso, con lo cual, bueno, pues el modo brisa, que es el fácil, pues sobre todo pues para gente que nunca haya jugado un videojuego, que sean de sus primeros juegos del estilo, o niños, pero yo creo que cualquiera debería empezar, jugador normal, que es adecuado el modo que viene por defecto. Es decir, no vas a tener demasiada dificultad porque ya el propio juego te permite curarte y tienes muchas formas de avanzar sin problemas. No hay vidas tampoco, con lo cual no te penalizan. Así que, bueno, hay esas dos opciones, vale. pero más o menos yo recomendaría la por defecto, porque la dificultad alta nunca es un problema en un Kirby. Vale, así todo que el mundo no os preocupéis. A por la salvaje. Exactamente. Y bueno, elegid el que queráis, ¿eh? Pero sí, bueno, sí, yo recomiendo la salvaje, que además, como consigues más monedas, es más fácil luego desbloquear las figuritas, que tienes que pagar por echar monedas en una máquina y que te salgan figuritas. Y es muy cookie ver las figuritas. Además, te ve a Kirby de fondo mirando las figuras. Es como... es muy, muy divertido. Así que os aconsejo que elijáis el salvaje. Y luego, otro detallito chulo es que, como la verdad es que juegas con el joystick, lo normal es que no toques la cruceta o los botones de dirección que tiene la Nintendo Switch. Que ya sabemos que la Switch normal, los Joy-Con no tienen cruceta como tal. Mm. Pero bueno, si presionas la cruz de control, cada dirección hace una animación Kirby. Entonces, por ejemplo, si pulsas hacia arriba, Kirby saluda. Y si saludas cerca de, por ejemplo, de los Waddle Dees, de los... sí, criaturitas estas que son enemigos en algunos Kirby y últimamente pues ya son más bien aliados, pues los Waddle Dees devuelven el saludo. Ay. Además, muy cookie, y hace ¡hi! ¡Ay, qué guay! Y se saludan entre ellos, muy chulo. Y por ejemplo, si pulsas abajo en la cruceta, Kirby se sienta. Que también además se siente de forma muy mona, te puedes poner ahí en un prado verde, todo cookie a descansar un poco. Es un juego que invita mucho a hacer capturas, ¿no? Me da la sensación. Sí, también, sí, sí. Además es que es muy, muy bonito técnicamente y muy sorprendente. Hay zonas que artísticamente impactan, que no te las esperas que vayan a ser así en un juego de Kirby acostumbrado a lo verde y a los prados bonitos. La verdad es que es un juego que con muchas sorpresas, así que sí, sí, yo he estado sacando capturas de todo tipo de cosas, si no las he compartido es porque son spoilers muchas, pero os sorprenderá en ese sentido. Y luego si pulsas izquierda en la cruceta o en el botón de dirección, hace como una pose de celebración, y si pulsas derecha, mira a su alrededor. La más chula es la de saludar, pero bueno, para que pruebes a tocar la cruceta, porque no te lo dice en ningún momento el juego y todas las direcciones tienen su propia animación y está chulo. Y luego otro detallito curioso es que en el pueblo, en la ciudad de los Waddle Dees, que es como una especie de, pues, de vestíbulo en el que puedes acceder a varias zonas y puedes ir mejorar tus habilidades antes de entrar en los niveles normales, pues Kirby tiene una casa y puedes entrar por la puerta, pero también puedes entrar por la chimenea, que eso es un detalle bastante simpático. ¿Como Papá que Noel? Si flotas, como Papá Noel, pero es Kirby. Y entras por la chimenea y nada, no sirve para nada más que para entrar de otra manera, pero es bastante simpático que funcione, que puedas colarte por la chimenea. De hecho, si entras en casa y enciendes la chimenea, el fuego de la chimenea con la habilidad fuego, con la habilidad fuego y me parece que la habilidad martillo tiene como una especie de mejora que lanza fuego y también puedes encender la chimenea con eso. Bueno, si enciendes la chimenea y luego entras por la chimenea, Kirby no pasa nada, no le pasa nada, no se quema porque la chimenea se apaga cuando sales de la casa. No. Así que en ese sentido no hay que preocuparse. De hecho, puedes comer, puedes dormir en la cama de Kirby para recuperar salud, y que además es una animación pues eso, pues muy adorable de Kirby con su gorrito de dormir durmiendo cama. De eso sí he visto yo capturas por Twitter, sí, ¿no? La gente diciendo buenas noches y pone una foto de Kirby. Es muy cookie, pero también a veces la animación generalmente suele ser pues Kirby durmiendo, pero hay en ocasiones hay como una animación diferente que es que se cae de la cama Kirby y el que se queda durmiendo en la cama es el Filín, que es, digamos, el personaje aliado de Kirby en esta aventura. Conoce a un personajillo raro que se llama el Filín y, bueno, que también es muy majete y es el que se queda durmiendo. Así que, bueno, probad a dormir varias veces para que os salga la animación alternativa, que también es simpática. Y luego, en el cine de la ciudad hay un cine y hay una zona en la que hay un panfleto, se ve como un cartelito de una película que pone Kirby Story y de hecho se puede interactuar con el panfleto y consigues un código, que los códigos si se los das a un Waddle Dee en la ciudad, pues te desbloquea objetos y demás. Pues el código es Kirby Story también. Esto de Kirby Story es como una referencia a Mario & Luigi Superstar Saga, nada menos, el juego este RPG que salió para... Me encantaba. Para Game Boy Advance, sí, y también tuvo un remake para Nintendo 3DS. Pues en ese juego había un cine de Yoshi's, había un cine en el que había un cartel de una película en la pared del cine que se llamaba Kirby Story. De hecho, el panfleto que sale en este juego y el cartel de la película de Mario & Luigi se parecen un montón. Se ve Kirby, sí, con el fondo azul y también se llama igual, Kirby Story. Así que han hecho ahí un guiño a esa película un poco peculiar, pero mola. Y luego, este es un guiño que ya llevan haciendo un montón de entregas. Yo creo que en la mayoría de las entregas principales, si coges la primera letra del nombre de cada mundo y las apuntas, forman una palabra, digamos, que tiene que ver con el tema del juego. Por ejemplo, me acuerdo en Kirby Star Allies, pues que hablaba mucho pues, de los aliados, de hacerte amigo de la gente. La palabra que se formaba era amistad en español. Ah, vale. Y en este se forma nuevo mundo. Si coges la primera letra de cada mundo y las juntas... Bueno, en español he de decir que se tuvieron que esforzar un poquito más porque a veces hay que coger también la segunda letra. La primera letra... si es un nombre con dos palabras, pues coger la primera y la segunda, la primera, claro, palabra y la segunda palabra, porque si no, no les daba. Pero en inglés sí que lo hacen del tirón, que es New World. En inglés es New World y en español formas Nuevo Mundo. Está muy bien que digamos, la localización llegue hasta mantener incluso esos detalles. Eso te iba a decir. Que hombre, que eso también imagino que es una directriz que les han dado, porque si no, lógicamente, claro, el traductor, claro, ¿cómo se puede imaginar que es que la primera letra de cada...? Es verdad, sí, imposible. Sí. Imposible. No, se lo tienen que decir, asegúrate de que llames a los mundos de tal manera que formen nuevo mundo cuando juntes la primera letra. La verdad es que es genial porque pasaba en varias entregas, tanto en Kirby Planet Robobot, en Kirby Star Allies. Me parece que en el primer Kirby de la NES, en Kirby's Adventure, formaba los colores del arco iris del revés, las iniciales de los colores del arco iris, si cogías la primera letra de cada mundo. Entonces, ¿y siempre se ha traducido y se ha respetado al español? Pues eso, habría que mirarlo, ¿no? Estoy, ¿no?, seguro. Ya, vale, te digo, en Star Allies seguro, porque eso sí que lo comprobé para el vídeo de Star Allies. No sé en los anteriores. Ahí, vale, no me atrevo a decir. De hecho, tampoco creo que... no estoy seguro de los de 3DS, así que ahí no sé decirte. Pero bueno, sé que en inglés sí. En español ya no estoy seguro. Uh-huh. Pero bueno, es como un detalle curioso y sí. Nada. Ya se ha convertido en una costumbre fijarse en ir apuntándote según te pasas cada mundo, apuntándote la inicial para ver qué palabra sale. Y en este nuevo mundo que tiene que ver, pues eso, que es un mundo totalmente desconocido, nuevo para Kirby y encima en 3D. Así que es curioso. Bueno, sí que sin spoilear mucho, ya os voy a decir que es un clásico ya de la serie Kirby, que HAL Laboratory, la desarrolladora, esconde unas salas secretas, unas habitaciones que se llaman comúnmente HAL Room, habitaciones de HAL, en las que los bloques estrella forman la palabra HAL y hay varios objetos útiles y demás. Están súper escondidas. En este juego hay tres. Suele haber tres en las últimas entregas y en este juego hay tres, nada más y nada menos, y una de ellas se puede ver en la fase de la demo. Uh-huh. Así que... Sí. Son detallitos que se nota que los desarrolladores... y además me gusta mucho que cuando uno conoce el trabajo de un equipo de desarrollo y ve que hay como una serie de constantes juego a juego... Es muy chulo porque ya vas jugando el nuevo pensando dónde van a estar esas cosas, ¿no? Esos easter egg o como se llame, sí. Sí, vamos, en este vuelven a estar las HAL Room. Ya os digo que no os voy a decir exactamente dónde están porque, bueno, hay gente a la que os gusta descubrirlas. Pero bueno, hay tres y son súper difíciles. Yo, la verdad, me parece que hay una en concreto que se han pasado. Vale, pero bueno, una incluso se puede descubrir en la demo. Así que ya pusieron una de las tres. Ya para matizar un poco los niveles que son, uno de ellos está en la demo. Así que bueno, probad a buscar, tener ojo, observad en los escenarios, a ver si sois capaces de encontrarlas, que son muy chulas y tienen una música que hace referencia además a Kirby Star Allies, Kirby Fighters 2 y Super Kirby Clash. Juntan la música de tres juegos de Kirby para Nintendo Switch para formar la música de las habitaciones de HAL. Eso sí que lo he visto en vuestro vídeo, que claro, aquí es verdad que podríamos ponerlo, pero no el caso. Pero en el vídeo es verdad que ponéis fragmentos de esas melodías y claro, al instante puedes comparar con el oído darte cuenta de la referencia. Está muy chulo, sí. Sí, no, además le sirve para promocionar los juegos de Nintendo Switch, que además es curioso porque en casa de Kirby tiene un libro en el que creo que se llama el libro Otras aventuras de Kirby. Y puedes ponerte a mirarlo y cuando abres el libro te salen varios de los últimos juegos. Puedes ver una imagen de Star Allies, una imagen de Planet Robobot, de otras entregas y escuchar una canción de cada juego. ¿Ah? Es como una forma de promocionar otros juegos por si te apetece conocer sí. En qué más juegos sale Kirby. Solo le falta, yo lo he pensado, solo le falta un enlace directo a la eShop desde el juego, pero no lo tiene, eso no lo tiene. Sería como muy descarado, ¿no? Te sacaría de la experiencia de juego. Sí. Se notaría demasiado la intención. Y luego otro de los detalles más curiosos es que, digamos, Kirby está en un mundo totalmente desconocido para él, en el que ha habido, pues está como en ruinas, parece como un poco post-apocalíptico, y hay una civilización anterior que tiene un idioma, en todos los carteles, todos los letreros están en un idioma como muy... extraño, ¿no? Son como runas, no son pues, las letras normales que conocemos. Pero puede ser descifrado este idioma de la civilización olvidada gracias a que el tema principal del juego, que suena al finalizar la primera fase, está interpretado en ese idioma inventado, que se lo inventaron para el juego, pero con subtítulos. Entonces, gracias a los subtítulos, aparecen los subtítulos en castellano y también aparecen en el idioma este inventado. Con lo cual, sí. Puedes ir descifrando qué letra es cada una para entender los mensajes, o sea, que hay por todo el juego. Que han hecho un alfabeto para sí. poder... Claro, esto me recuerda como en Final Fantasy X, el lenguaje Albed, que era igual. Tú en pantalla no entiendes nada, pero en el juego vas encontrando... las letras. En este caso, bueno, era parte claro. de la experiencia. Aquí lo hacemos nosotros los fans, sí. Pero bueno. Sí, y ves que, pues, que al final todo lo que vas encontrando en señales, en cosas del juego, pues tiene una traducción. Y una de las cosas más curiosas es que en muchos lugares del juego aparece, pues, como unos números extraños, pero que traduciéndolos, siguiendo esta piedra roseta que ya la puedes encontrar en internet, ya mucha gente ha colgado sí. en internet la traducción, la equivalencia de las letras, y en el vídeo en Intendatos también os la publicamos si queréis verla, pues puedes ver que aparece en muchos lugares el número 86. Y te puedes pensar, ¿qué tienes de número? 86. Claro. ¿Por qué tanto 86? ¿Por qué ves una señal de tráfico y casualmente la velocidad máxima es 86? O aparece 86 aquí o allá. Pues todo viene, es curioso, de un juego de palabras, de un tipo de juego de palabras más bien, que en Japón se conoce como Goro Awase, que es como un juego de palabras muy habitual en Japón, que se puede traducir como, pues eso, con mezclar el sonido de las cosas o mezclar cómo suenan las cosas. Básicamente es asociar números con palabras que suenen de manera similar. Lo utilizan pues incluso para ayudarse allí en Japón a memorizar números de teléfono. Cada número pues se puede leer de una manera, entonces en vez de recordar los números, recordarte el 692, lo que sea, el número de teléfono. Pues recuerdan una palabra que se parezca a como una regla mnemotécnica, ¿no? Es para algo así. Vale, sí. Pero lo usan para un montón de cosas. Por ejemplo, el 21 de noviembre, que allí sería, pues se escribiría 1121, en vez de 21 del 11, sí. como aquí, pues allí es el día de Ibi. ¿Por qué es el día de Ibi? Porque 1121 lo puedes leer como Ibui, anda. Que es como suena el nombre de Ibi en Japón. Entonces, pasa también, por ejemplo, con, no sé si os suena, habréis visto alguna vez, hoy se celebra el día de Goku, el día de Dragon Ball, que es el 5, que es el 9 de mayo. Que de hecho, no falta tanto, entonces el 9 de mayo seguramente veréis, hoy es el día de Dragon Ball. ¿Por qué? Porque 5-9, o sea, el 9 del 5, se puede leer Goku. Digamos, Go sería 5 y 9 sería Q. Entonces, Goku hace en el juego de palabras, hoy es el día Goku, el día de Dragon Ball. Por ejemplo, Konami. Konami, si os fijáis en la cuenta de Konami en japonés, su cuenta de Twitter es @573... lo que sea, o sea, ni siquiera es Okonami 573, pero utilizan el número 573 en varias cosas. ¿Por qué? Porque 573 se lee Konami, 5 ko, 7 na, 3 mi. Entonces, al final, ¿a qué viene todo esto? Pues que el número 86 se lee, el número 8 se lee ha y el 6 se lee ru, que pones... que en japonés sería como hal. Sonaría como hal. Claro, uy, entonces, madre mía. 86 es como decir hal, y por eso lo ponen en muchos sitios, hasta un jefe tiene pegado un número 86 detrás de la espalda, es como bastante simpático. Es como una firma por parte del estudio, qué sí, chulo. Sí, claro, han firmado en muchos sitios y, y es curiosete. Y además me ha servido para entender, pues eso, por qué Konami pone el 573 en varios sitios. He leído cosas como que en Gradius la puntuación máxima de un nivel, el récord a superar era 5.730 puntos, algo así. Todo va alrededor de esos números. Así que es curiosete. Y luego, si queréis, ya para no hacer muchos spoilers, vale. Os puedo decir una curiosidad final muy, muy glotona, que es que en el juego hay una cafetería, la cafetería de Waddle Dee, en la que puedes pues, comerte, pedir un maxi tomate, que además puedes pedirlo para comer o para llevar. Si lo pides para llevar, puedes usarlo en cualquier momento de los niveles para curarte. Que por eso os decía que siempre hay opciones para curarte, si en medio de un jefe lo pasas mal, siempre puedes curarte. Pues puedes pedir también una tarta en forma de coche transmórfico y una hamburguesa Kirby, que además tienen una pinta genial en el juego, están muy bien hechas y cuando ves a Kirby ahí comiéndose su hamburguesa te entra hambre. Bueno, pues es que en Japón hay una especie de pequeña cadena de restaurantes de Kirby que se llaman Kirby Café y hay dos, hay en Tokio y hay en Hakata. Y en esos restaurantes, pues están ambientados en el universo de Kirby, toda la comida está inspirada en los personajes de Kirby y venden merchandising, ponen música de Kirby, vamos, tiene que ser qué un lugar bueno, absolutamente adorable para visitar. De hecho, ya lo había leído y me lo comentaron también en comentarios del vídeo, que cuando vas solo a tomar algo a esa cafetería, te ponen en el asiento de enfrente un peluche de un Waddle Dee, de un personaje de Kirby, para estés solo. Tenga siempre alguien en la mesa de delante para que si vas a comer algo, pues estés tomándolo con tu amigo el Waddle Dee. Ay, qué cosa, mamón. Es que además he puesto Kirby Burger Switch en Google para ver las imágenes. Sí. Y es monísimo porque, claro, el pan de la hamburguesa tiene también la cara del propio Kirby. Claro, claro. Ay, qué guay. Y la gracia es que en el Kirby Café, por motivo del lanzamiento del nuevo Kirby y del 30 aniversario, pues están ofreciendo, han metido en el menú la comida del juego. Entonces puedes comerte ahora en el Kirby Café la tarta coche transmórfico del juego y la hamburguesa de Kirby. Aparte de otras cosas, ya del menú que hubiera ya, puedes elegir el menú del juego. Y la verdad es que lo ves y tiene una pinta tremenda el Kirby Café. Sí, estoy viendo la foto de la comida real, del coche, y lleva hasta kiwi y todo. O sea, está muy bien. Sí. Qué bueno. Ya ves, es bastante curioso. Y pues, y bueno, perfecto. Me dio ganas de ir a probar algo. La verdad es que sí. Aunque sea un maxi tomate, que yo me zamparé un maxi tomate muy rico. Bueno, pues estas son algunas de las curiosidades, no todas. Para eso hay que ir al vídeo de Nintendatos, donde, bueno, pues no paráis, hacéis un montón de vídeos. Ahora ha tocado Kirby, que por cierto, hoy hemos dado la noticia, no tan buena, pasamos algo cookie, algo que no lo es, que es el retraso de Breath of the Wild, que yo creo que nos lo esperábamos todo. Más que el retraso, mira, sorpresa ha sido el corte de pelo de Aonuma, fíjate. Sí. Aonuma salió a anunciar un corte de pelo. No, pero bueno, sí que me sorprendió más eso que el propio retraso. Lo llevas bien, ¿no? Entonces, sí, no te afecta. Porque, además, yo creo que es que era difícil de encajar con tanto Xenoblade, con tanto Pokémon. Eran juegos muy de cientos de horas ya a final de año. Si metías también Breath of the Wild, va a estar un poco saturado el fin de año. Nada. Breath of the Wild, cuando tenga que salir, que salga genial y que sea lo que esperamos de él y ya está, que se tomen lo que haga falta. Eso es. Nosotros nos vamos a tomar una tarta de Kirby. Ay, pues venga. Pues nada, que lo dejamos aquí, que muchas gracias por estar aquí y que ya sabes, todo el mundo a Nintendatos. Un saludo, Nacho. Gracias.